poquitos, pero todos buenos. Estamos acá con Jackie y con David. Y Walter del otro lado. En un día, no sé, que tiene como muchas noticias y cuestiones de actualidad. Y también, como ya hicimos en el programa anterior, vamos a estar trabajando una consigna en el día de hoy. Y los participantes, aquellos que manden mensajes o por el Facebook o que nos llamen acá al teléfono, van a estar participando nuevamente de un sorteo de una torta. No sé si alguien, algún radioescucha nos vio, nos sigue por el Facebook, ha visto las fotos contenta de la ganadora anterior con su torta. Con lo cual, la consigna del día de hoy es... Hola, buenas tardes, yo soy Jackie. Bueno, estamos acá. Sí, bueno, hoy es el día de la radio, ¿no? No sé si efemérides nos puede contar un poquito. En 1920 salía el primer programa de radio en Argentina. Ah, ahí está. Bueno, entonces por eso, como hoy es el día de la radio, nosotros estuvimos pensando que si vos tuvieras el poder de decretar un día, ¿qué día se te ocurre que tendría que ser importante para lo que sea, gracioso, como se te ocurra? Y bueno... ahí está. Podés participar por la consigna. ¿Se pueden comunicar con nosotros? ¿A qué números? Al 5294-0198 o también a través de internet por Frecuencia Rebelde desde el Facebook. ¿Y qué se llevan de regalo? Una hermosa torta de la Pani es lo que se sortea. ¿Dónde queda la Pani? Clusterman 974, Clusterman y Donato Álvarez. Todos invitados, además de ganar la torta. Invitados a comprar, a darnos una mano ahí en la Pani. Si les parece, vamos, ponemos algún tema, una cosa así, ordenamos un poco a ver cómo seguimos y volvemos. Esos pasillos, yo iba cruzando peligros que esperaban, que en silencio me acechaban. Uno con serpientes, con soldados el siguiente, y el de más allá, con un río de lava. Había un pasillo que tenía un rastrillo que si no saltaba justo me arrastraba. Había uno con pelos y otro en que el piso era el cielo, y ahí por suerte los sillones flotaban. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas pasar. No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, o sabes bien que también es quietud. Era calentita, por lo menos, porque con el caloventor que nos dejó el muchacho aquí, el operador multifacético, podemos estar con un clima bárbaro. Falta el mate, cosa que quiero que se quede registrado para, en el diario, y los oyentes también que sepan. Faltaron las cebadoras oficiales. Oficiales, ese es el problema. La dueña del termo, va. Exactamente, sí. Bueno, pero además tengo una novedad, que porque viniendo para acá pasé por la puerta de la empresa Roca. Roca Sociedad Anónima es una empresa que fabrica sanitarios, está en camino General Belgrano y Dehesa, digamos esa es la esquina más conocida, pero digamos ocupa un predio bastante grande. Y incluso se inserta dentro de lo que es el parque industrial de Lanús. La cosa es que pasé por ahí, estaban los muchachos en la puerta, hace ya varios días que están en la puerta, no les dan respuesta a los reclamos, porque están haciendo unos reclamos terribles, impresionantes. Que le reconozcan pertenecer al sindicato ceramista. Claro. Porque hacen cosas de cerámica, cosa que realmente es un absurdo. ¿Ellos ahora están afiliados a...? En realidad, algunos están afiliados a la UOM. Lo que pasa es que esa empresa históricamente perteneció a la UOM, o digamos, los trabajadores pertenecían a la UOM, porque hace más de 5 años atrás hacían elementos que estaban relacionados con la metalurgia. Ahora están haciendo todo relacionado con la cerámica. Toda esta nueva camada de trabajadores, que son cerca de 500 que están trabajando, de los cuales por lo menos 300 y pico serán nuevos o más, porque hay mucha rotación, ellos han decidido pertenecer al sindicato ceramista por varias razones. En principio, ellos en asamblea, porque eso es lo importante, en asamblea resolvieron pertenecer al sindicato, es decir, reconocer, que lo reconozcan al sindicato que ellos quieren pertenecer. Primera cuestión elemental. Segundo, la empresa no se dedica a otra cosa que con la cerámica. Entonces, es un absurdo que se plantee que pertenezcan a la UOM. Pero, digamos, llama la atención dos cuestiones. Los ceramistas tienen mejor convenio. Claro. Entonces son mejores salarios. Mayor gasto para la empresa. Eso puede ser, pero eso también es relativo. No, digamos, mano de obra, el costo de mano de obra sigue incidiendo muy poco en el costo, aunque hacen mucha bandera cada vez que hay un aumento de salario, qué sé yo. Porque lógico, cuanto más ganan, mejor. Tanto la empresa como los trabajadores. Por eso se pelean a ver quién se queda con un pedazo un poco más grande. Pero indudablemente que con la UOM estarían perjudicados los trabajadores y beneficiada la empresa. Pero además hay una especie de concubinato, se lleva muy bien con los muchachos de la UOM, en este caso sería la seccional de Avellaneda, y entonces no quieren dar el brazo a torcer. A todo esto, por el reclamo, incluso por falta de pagos en algunos sueldos, etcétera, y otros reclamos que se están haciendo, la empresa hizo un paquete y empezó a echar gente. Y ahí es donde se pudrió todo. Entonces están firmes los compañeros buscando la posibilidad de que los reincorporen. La empresa sigue firme en no dar el brazo a torcer, pero los muchachos han decidido que sí o sí eso es no tiene vuelta atrás, porque si no les van a pasar por encima. Entonces están firmes en la puerta de la empresa con todo este frío, no es joda. La están pasando complicado. El sindicato ceramista algo les acerca. Después han recibido solidaridad de algunas organizaciones. Y el tema es que mañana ellos se van a movilizar a Lanús, al municipio, para visibilizar el conflicto. A ver si aflojan un poco y empiezan a recibir ayuda de algún lado, ¿no? El tema también es que desconozco acá en la zona sur, digo, pero el sindicato ceramista en algunas seccionales es además un sindicato que lucha bastante por el, más que nada en el sur del país, ¿no? Que en Neuquén es un sindicato más de lucha, si se quiere, que la UOM. Entonces eso me imagino que también debe ser una preocupación bastante importante para la empresa. Seguramente. De todas maneras, estos muchachos están en realidad mucho, digamos, con todas las de ellos a favor. Sin embargo, bueno, el Ministerio de Trabajo está jugando ahí medio en el aire. Está tratando. Qué raro. Sí. Qué raro que juegue a favor de las empresas, ¿no? Y sí, porque en definitiva, vamos a ser claros, en la medida que esto se dilata, el que está en mejores condiciones es la empresa, porque los muchachos necesitan sí o sí laburar, necesitan sí o sí comer, necesitan darle de morfar a su familia, y estos están jugando al desgaste. Pero realmente hoy lo que hablé con ellos, cuando venía para acá, se los ve bastante firmes, y creo que sería importante que el barrio le empiece, empiece a rodear esta lucha, llevándoles algo de alimentos, que no es solamente para que ellos coman ahí, aguanten la parada, sino que a su vez puedan llevar algo a sus casas. Entonces, nada mejor que el barrio, que se apropie de las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas de su barrio, y si bien nos queda por ahí un poquito lejos, pero está dentro de Chingolo, uh-huh. Y aparte es la solidaridad de clase, porque en la medida que ellos vayan logrando su objetivo, esto puede repercutir también que otras empresas empiecen también a respetar como corresponde a los laburantes. Sí, además muchos de los trabajadores son vecinos, muchos viven en La Fe o en muchos de los barrios, en Gonet, en diferentes barrios. Entonces, además de la cuestión más de solidarizarse con el que es igual que uno, es con el vecino además, ¿no? Y una empresa que además, además de todos estos problemas, es una empresa que aporta bastante poco al barrio, ¿no? No es una empresa que uno diga, bueno, colabora con el barrio, que además de cagar a los trabajadores, es una empresa que contamina bastante y que además no hace ningún aporte al barrio en el cual está. Uno puede pasar por Camino General Belgrano, estuvo cortado prácticamente como 6 meses porque la calle de entrada Roca, que es uno de los principales lugares donde llegan camiones grandes, sigue hecha mierda, o sea, sigue rota. Entonces no, ni siquiera es una empresa que se preocupa por el barrio y desde ya menos todavía por las condiciones de sus trabajadores, y además debe estar generando presión hacia los otros trabajadores, ¿no? Me imagino que hacia los trabajadores hoy afiliados a la UON o al que todavía no se está plegando a la medida de lucha, lo debe presionar diciéndole que si se une los van a echar, o que esta gente no quiere trabajar y lo que está haciendo es perder puestos de trabajo, ¿no? Digo, no solo el conflicto en sí, que ya es un problema para un trabajador estar tal vez una semana o más, como llevan estos compañeros luchando ahí en la puerta de Roca, además toda la presión y el peso y la carga que trae hacia el resto de los trabajadores, ¿no? Así es, y también consideremos la presión que significa las necesidades del hogar y de su familia, que también conspira con el derecho que tienen para seguir protestando por lo que les corresponde. Entonces, de ahí también que comprendamos que ellos necesitan por lo menos saciar en cierta forma las necesidades de su familia para que los apoyen y se la banquen, digamos, que es una situación, bastante complicada. Bastante complicada, uh-huh. Así es. Sí. Bueno, desde acá, desde ya nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los compañeros. Vamos a ver si se nos da la oportunidad tal vez para el próximo programa que venga, capaz que alguno de ellos o algunos audios poder trabajar, pero sí, desde acá nuestro apoyo, nuestra preocupación, porque estos casos vemos que están sucediendo cada vez más seguido, entonces, bueno, desde el desconocimiento a sindicatos o sindicatos favorecidos en sectores que no tiene que ser, digo, el no reconocimiento, por ejemplo, a los compañeros trabajadores del subte, si bien no es un caso similar, es también parte del mismo modelo que genera que un trabajador no pueda luchar por sus derechos. Entonces, la lucha contra Roca, que en verdad que no es contra Roca, sino es a favor de los trabajadores, es también representa un poco lo que es lo que viene siendo el modelo de generación de trabajo que dicen, pero que en verdad no tiene niveles de sindicalización muy importantes. La mayoría de los trabajadores están precarizados y cuando uno se organiza pasa que eso, ¿no? O te echan o te empiezan a presionar. O diferentes cuestiones que generan presión y que hace que la gente no se organice y que no luche por mejores condiciones, sino todo lo contrario, se quede amenazada en la casa. Así es. Sería entonces, como decíamos, que en la medida que puedan se acerquen a las puertas de las empresas y les den una mano. No sé si vamos a ir a un corte musical que dice el operador, que tiene la gorra puesta. Los martes de 15 a 17 y los jueves de 9 a 11. Dale. Tus sentidos registrarán nuestra frecuencia. We'll

parece que no está. La injusticia tiene hija, se llama inseguridad. Somos lo que nos enseñan, lo que alcanzamos a ver. Si nunca pasaste hambre, nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos. Criticas al peruano, fueron imperio del sol. Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor. Criticas a los villeros y escupirle del balón. Seguimos aquí en este programa que llamamos Frecuencia Rebelde. Hoy un poco rengos porque faltó Nancy, dice que nos está escuchando. Sí, sí, está escuchando, recién llamó por teléfono. Sí, bueno, este, le vamos a aclarar. La esperamos. Igual, en todo caso, el teléfono es sin visor, vaya a saber, uno no sabe lo que está escuchando. ¿Vos escuchabas el fondo de la radio? Estaba escuchando el spot de la radio, sí. Ah, sí. Bueno, bueno, entonces le creemos. Acá nos manejamos fundamentalmente con confianza. Queda claro. Ese es nuestro lema, confiar, pero no mucho. Bueno, estábamos en la consigna. En la consigna. Consigna del día de hoy. Bueno, como hoy es el día de la radio, después otra vez Walter nos va a comentar un poquito más acerca de por qué hoy es el día de la radio y demás. Y en referencia a eso, nosotros pensamos en... Si vos pudieras decretar el día de, ¿qué cosa o qué acontecimiento para vos se merece tener un día especial? Tengo tres llamaditos. Uno de Magalí de Matanza y Eva Perón, que no le llega bien la señal, pero que está escuchando, bien, que dice que decretaría un día de fiaca. Adhesión. Lo decretamos. Fundamente. Sí. Y decreta que se respete su derecho a la educación y el trabajo digno. Mirá, bien, bueno. Vamos por eso. Después se comunicó Normita del barrio de Gonet. Decreta ser feliz sin que nada la afecte. Complicado, pero bueno. Y bien. Nancy llamó recién para dedicarle un tema de Callejeros a Paula del barrio Gonet, Paula Barrios, así que en cualquier momentito le estamos pasando música. Y acá el operador del otro lado, de este lado, ¿el día de qué decretarían? No sé, hoy recién debatíamos un poquitito el día de qué, pero no sé qué. Walter ahí también tiraba algunas cosas. Yo decretaría el día del vago. También adheríamos muchos. Sí, sería adhesión total. Yo creo que un festejo del 100% sería. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No se queda nadie sin festejar ese día. No, no es como... No se trabaja, nada. No, no. A mí se me ocurría un día, pero sería... Por ahí no lo festejaría nadie, porque estaba pensando en el día del corrupto. Pero no existe. No existe. No, no, no hay corruptos. No hay, no. Así que nadie lo festejaría. No, no, no, mejor no entonces. También podemos hablar, ¿no? Del día de tanto que se abra del fondo buitre y todo, el día del ladrón, el día de... Podemos seguir así que tampoco nadie lo festejaría, sí, del chupasangre. Del chupasangre, sí. Que recibiría muchas adhesiones, pero nadie se haría cargo y no. Bueno, pero, entonces, perdón, seguimos esperando tus llamados y que te comuniques por Facebook. Nos puedes llamar al 5294-0198 o si no, a Frecuencia Rebelde a través del Facebook. Está en juego, en sorteo, una rica torta de la panificadora Panadería Pura Vida, que queda en Klosterman y Donato Álvarez. Al que tenga dudas si sorteamos la torta o si es de linda, fea, si es rica, puede visitar el Facebook, la ¿no foto. ¿No es de utilería la torta? Claro, si es de plástico, puede visitar el Facebook y fijarse la amiga, la radioescucha que la ganó el martes pasado, que tiene una cara de felicidad con la torta, que es impresionante. Encima puso la foto con la torta, todo así, muy tentadora, todo. Es como que te da ganas de comer. Ahora. Sí. Y Mónica, le mandamos un saludo que nos debe estar escuchando también. Hoy decíamos antes el día de la radio. Estábamos hablando del día de la radio, ya lo tenía acá, que decía que fue el 27 de agosto de 1920, cuando la Sociedad Radio Argentina, por boca de Enrique Telemaco, Susini, efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada en el país, con la difusión de Parsifaz y Richard Wagner. Dicha transmisión es considerada por muchos como la primera emisión de radio programada de la historia, ya que todas las emisiones anteriores tenían un carácter experimental. ¿Qué significa como para nosotros hacer radio? Digo, muchos de nosotros acá somos bastante nuevos, algunos se nota, algunos tienen más como más experiencia, pero ¿qué significa para cada uno de nosotros tener la posibilidad de estar en una radio y hacer radio, comunicar o transmitir lo que pensamos muchas veces o información por medio de un micrófono y sin ver acá, nos escuchamos nosotros cuatro, pero del otro lado se supone que hay mucha gente, no sé si es nuestro caso, pero se supone que hay mucha gente. Igual el último día dicen que el Ibope nos midió muy bien, ¿no? El minuto a minuto venimos bien. Así que, nada, seguro que nos escuchan un montón. Pero ¿qué significa para el resto acá de los compañeros hacer radio o participar de una radio? Bueno, para mí poder participar de la radio es poder, de alguna manera, ser la voz de aquella gente o de aquellos compañeros o de aquellos trabajadores o de aquellas personas que, desde su pequeño lugar, como este, nuestro pequeño lugar, poder ser la voz y transmitir las preocupaciones o los enojos o la rebeldía, como decíamos el primer día de Frecuencia Rebelde. Sí, más o menos lo mismo. O sea, lo que hicimos hace un ratito, que comentar lo que están pasando los muchachos, los trabajadores de Roca, en su lucha y la necesidad que tienen de que se conozca lo que están viviendo. Es decir, eso es una radio comunitaria. Después están las radios comerciales que tienen otros intereses, otras necesidades, otros objetivos. Nosotros fundamentalmente lo que buscamos es poder ser transmisores, realmente ser un medio entre los vecinos, entre los distintas organizaciones de la comunidad que necesitan hacerse conocer. Necesitan hacer sus pedidos y ser escuchados, en fin, que este medio sea un servicio más, una herramienta más para la gente. Y es una radio que además está abierta, que participen todos los vecinos que quieran. Bueno, todos, no, pero bueno, siempre está abierta. Saquen número en todo caso. Claro, vamos. Sí, porque el espacio que tenemos es limitado. No, pero está abierta a participar de la forma que sea. Desde un teléfono, en el Facebook, un comentario es una forma de participar. O aquellos que les interese poder acercarse y pedir un momento, un espacio en la radio para participar de alguna manera. Pero para mí, yo no creo que nosotros, si bien estamos haciendo radio, pero no como el hacer radio, el que te pone Radio Mitre, ¿no? Que dice, no, hacer radio, hacemos... Escucha, somos periodismo independiente, hacer radio. Creo que es otra forma, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decían los compañeros recién. Es una forma de comunicarnos con el resto de los vecinos que tal vez También hablamos en el almacén, hablamos en el kiosco, en el kiosco de la esquina, en el gran supermercado que tenemos acá a dos cuadras. Pero esta es otra forma de poder comunicarnos y llegar tal vez a más vecinos, que nos escuchen un poco más de vecinos. Y tratamos de ser, sin adjudicarnos nada, de transmitir lo que creemos que piensan algunos vecinos, muchos vecinos, o de transmitir por lo menos cómo nosotros desde acá vemos la realidad. Y me parece que eso es una posibilidad que nos da la radio, que está buenísimo y que hay que aprovecharlo y que hay que utilizarlo, y que buenísimo que acá podamos tener este espacio y que los vecinos nos escuchen desde La Fe o de Goned o de cualquiera de los otros barrios. Sí, me parece que la radio ha tomado una dimensión en el país que es importantísima, ¿no? Es casi que impensado que hace 80 o 90 años se hacía la primera transmisión y hoy tenés muchísima gente, millones de personas que se sienten familiarizados con la radio, o no sé, o que ya es más difícil decir que le gusta más escuchar la radio que la tele ahora, pero sí, por lo menos hace unos años estaba como eso, ¿no? Que por lo menos señores más de mayor edad andaban con su radio para todos lados escuchando, bueno, ahora con los MP3 o con las cosas también, más allá de las diferentes vertientes o tendencias que hay en la radio. Entonces, desde acá, nosotros, un saludo para todos aquellos que primero que les gusta escuchar la radio y que los acompañan, no sé, mientras está cocinando, lavando el plato, lavando la ropa, llevando al pibe a la escuela o haciendo o laburando, y también al resto de las radios como nosotros, radios comunitarias, que lejos de tener un montón de plata para montar una radio y hacer de la radio un negocio, les preocupa comunicar lo que pasa en los barrios. Entonces, de acá nuestro saludo y nuestro apoyo, y seguiremos contribuyendo con los compañeros y seguiremos haciendo radio, más allá del día de la radio, sí o no, seguiremos haciendo este tipo de radio que creemos que es el que nos gusta. Ahora veremos qué pasa, si la Rock and Pop nos viene a ofrecer algún horita en su radio, veremos si lo tomamos o no, pero mientras tanto seguiremos acá mandándonos algunos despedidos. O sea, aceptamos el Martín Fierro al mejor programa de radio. Sí. Dicen que nos nominaron para este, pero no. No nos llegó la carta. No nos llegó. Claro, los diferentes premios. Se evaporó con el éter. Sí, se evaporó. Sí, sí, sí. Si quieren, escuchamos algo más de música. Ahí el tema que nos pedía Nancy. Y algo de Callejeros que pedía. Y volvemos contando algunas cositas más que están pasando por estos lados del conurbano bonaerense. Unos atentados que vienen sufriendo compañeros en Quilmes y algunas cuestiones más de género y de actualidad. Bueno, vamos a seguir con un temita más de Callejero. Vamos a poner dos temitas y después ya volvemos y retomamos con el programa como estamos hasta ahora. Ser un poco mejor.

Seguinos en nuestro Facebook, Frecuencia Rebelde. Envíanos tu mail a frecuenciarebelde105.1@gmail.com. Llámanos al 5294-0198. Los martes de 15 a 17 y los jueves de 9 a 11. Tus sentidos registrarán nuestra frecuencia. Bueno, ya estamos nuevamente en el aire y aquí vamos a seguir con el tema que nos tocaba en este bloque, creo que nos va a presentar Jackie. Sí, bueno. Bueno, hoy vamos a escuchar un audio de una radio compañera que podemos bajar de internet, que hace mención a una entrevista que se le realizó a Alicia Romero, que es de la Comisión Provincial por la Memoria, en donde se analizan unos hechos de violencia sufridos por dos mujeres embarazadas presas en la unidad 33 de Los Hornos. Este programa es de la radio Estación Sur, que fue emitido el 21 de agosto de la en el programa La Viborera. Así que vamos a escuchar un poquito, así después podemos comentar al respecto. Alicia, mi nombre es Florencia, me acompañan Bárbara y Vanina. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alicia. Sí. Mira, queríamos consultarte por esta denuncia que hubo hace una semana, más o menos, un poquito más, de la represión a dos embarazadas en la unidad 33 de Los Hornos. ¿Sabés más o menos qué pasó? Bien, en principio, bueno, los hechos creo que ya son bastante conocidos, digo, fueron publicados en varios periódicos, además del comunicado de prensa. Las chicas, una de ellas sobre todo, solicitaba con urgencia un traslado a otra unidad, había transitado un largo periodo en distintas cárceles. Nosotros la venimos siguiendo, a una de ellas sobre todo, por diversos traslados que ha sufrido en cárceles de mujeres de la provincia de Buenos Aires. Lo que le ocurrió a esta chica es que ella pide un traslado, se lo habían otorgado hacia una determinada unidad y no se efectivizó. Luego de que recibiera estas golpizas y las denuncias pertinentes, el juez ordenó que fuera trasladado a otra unidad, donde comprobamos en forma inmediata que al llegar a esa unidad la ataron como que en realidad es la unidad 45, y hubo que solicitar una nueva intervención, ¿cierto? O sea, la ataron. Se llama medida de sujeción. Las medidas de sujeción son propias de lugares donde hay personas con problemas psiquiátricos. Por ejemplo, un hospital neuropsiquiátrico. Nosotros hemos detectado que hay camas donde sujetan a las personas cuando tienen una crisis. Bueno, una de estas chicas embarazadas fue sometida, digamos, a una medida de sujeción. Se nos denunció esto inmediatamente, se le dio intervención y el servicio penitenciario y el Ministerio de Justicia actuó también sobre este hecho rápidamente, ordenando que se la desatara. Y pasaron en este momento a sumario los presos penitenciarios que las habían golpeado y las personas responsables que habían atado a esta joven en la unidad 45. La unidad 45 está ubicada en Melchor Romero. Y Alicia, la condición de mujeres embarazadas en situación de reclusión, tanto en esta unidad como en otras, ¿cómo la describirías en un paneo general? Bueno, en términos generales, desde hace muchísimo tiempo nosotros venimos denunciando que, digamos, que no existe un cuidado particular respecto de la situación de las mujeres embarazadas. Bueno, eso es una prueba. Entre las dos chicas que fueron golpeadas, había una que tiene un embarazo de alto riesgo, digamos. O sea, que no solo no se las cuida, sino que además se las somete a torturas. Pero, por ejemplo, lo más habitual es que en las comisarías ocurran estos hechos por falta de atención médica. Ha habido varios casos de abortos producidos por falta de atención médica dentro del encierro. Digamos, no se tiene en cuenta la situación que le produce a la mujer la detención y el posterior encierro, cómo influye eso sobre el embarazo. No existe una atención urgente desde el punto de vista psicológico y ginecológico. La mujer en muchos casos, salvo que esté en una unidad como la 33, donde sí tienen ginecólogo, digo, las mujeres habitualmente detenidas no tienen acceso a ginecólogos. ¿Qué tiene de particular por ahí esto de la violencia ejercida hacia las mujeres en la situación carcelaria? El hecho de que el personal femenino por ahí sí está al interior, pero igualmente el que ejerce la represión muchas veces es personal masculino. En principio lo que hay es falta esta mirada desde el género, digamos, para el tratamiento de las personas que están detenidas y que son mujeres, mujeres madres, mujeres embarazadas. En general, esto hace que haya agentes penitenciarios, hombres, realizando tareas que deberían realizar las mujeres. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que ocurre también es que, no se, que ese tipo de represión que sea tan indiscriminada no tenga en cuenta, por ejemplo, la existencia de niños dentro de un determinado pabellón. Se profundiza además porque, digamos, existe sobre la mujer cuando está detenida fácilmente un rompimiento del vínculo familiar, es decir, son las, habitualmente las mujeres las que quedan solas cuando están en el encierro, y eso también produce una mayor vulneración. Bueno, escuchábamos a Alicia Romero, es espeluznante algunas cosas que decía, ¿no? Sí, completamente. Verdaderamente estamos como lamentablemente acostumbrados a escuchar los usos de abuso policial en las calles, pero esto como que se multiplica cuando pensamos en las personas en situación de encierro, en las mujeres en situación de encierro, en las mujeres embarazadas en situación de encierro. Y la violación de todos los derechos de todas estas personas es como, sí, espeluznante es la palabra que surge. O sea que es impresionante, una chica embarazada, atada, es impensado, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de lógica, menos de lógica de una cárcel que se supone que debería ser de rehabilitación. ¿Rehabilitación de qué? Después una piba embarazada, atada, ¿qué le va a pedir, pobre? Va a salir, más vale que no va a salir rehabilitada de nada. Sí, digamos que hay, dentro de lo que es la falta de códigos, ¿no?, en el servicio penitenciario, en el sentido de que no se respeta la dignidad de la persona, más allá de las características o de la pena que esté cumpliendo, porque justamente el encierro implica ya una pena de por sí. No está permitida ni la tortura, ni el maltrato, etcétera. Bueno, esto en las cárceles de todo tipo sucede a menudo, de hombres, de mujeres, en los reformatorios, de mal llamados reformatorios. Pero hay casos, digamos, que son, digamos, como que uno no se lo puede imaginar. El tema de una mujer embarazada, por ejemplo, como que queda fuera de toda lógica, digamos, ¿no? Como que ya es demasiado. Sí, después acá también tuvimos un llamado recién de una chica que se llama Yamila, es una chica trabajadora social de las que trabajan acá sobre Camino General Belgrano, y dice que también no nos olvidemos de Milce Lobo, una chica trans que está en el penal de Ezeiza, también fue torturada por haber hecho denuncias hacia el penal, y varias de esas chicas están en distintos tipos de calabozos, me dijo, en el pabellón A, B y C, de la unidad de Ezeiza y el unidad que son para el LGBT. Los primeros tres son para chicas y personas trans, y después hay uno que es para resguardar de identidad a otras presas o presos que son también mutilados y torturados. Sí, por, digamos que la justicia misma los aísla de esa misma comisaría o de ese mismo penal y los mandan a otro que es más chiquito, más al fondo, pero con las mismas personas que los cuidan. Sí, es la verdad. Ya no hace falta ni mencionar las condiciones de los presos en el país, que es nefasto y que en verdad es ya lo que decía David, ya estar encerrado es un castigo. Bueno, ya tenés doble o triple o quíntuple castigo, no te cagan a palos, estás en condiciones pésimas. No tiene ningún tipo de lógica de rehabilitación, sino una lógica de destrucción de la persona. Pero además lo preocupante es que responde también a una cuestión de género, ¿no? Digo, que sean dos pibas embarazadas, cagadas a palos o atadas y todo. Digo, no es solo por estar en cana, por estar en una cárcel, sino que Eso también lo vemos afuera de la cárcel. Más vale que dentro, no sé si es más grave ahora, se supone que un tipo que debería de alguna forma ayudarte o cuidarte, que te caiga a palo, es preocupante ahora. Por fuera también lo vemos, y lo vemos muchísimo, y cada vez son más, o por lo menos cada vez salen, por suerte, a la luz, más casos de mujeres violentadas, ¿no? O cagadas a palos, o... Y digo, y esto también responde un poco a eso, a un nivel de violencia hacia la mujer que está siendo muy alto, o sea, muchísimo nivel de violencia, y esto es más de eso, digo, con lo que decía ahí, que es inentendible que pase en una piba embarazada, y además una, creo que en la entrevista decía, una de las chicas a punto ya de parir. Con un embarazo de riesgo tenía una de las chicas, sí. Digo, con todo lo grave que eso trae, ¿no? Consigo. Sí, digamos que la cárcel no es una isla, es parte de esta sociedad, y a lo mejor refleja en forma más cruda y más terrible lo que es esta sociedad, lo que estamos construyendo. Por eso es importante que tomemos conciencia de qué tipo de sociedad estamos construyendo, o dejamos que se construya, porque aquellos que también la miran de costado, de alguna manera, permiten o acuerdan con que estas cosas pasen. Entonces, tampoco se trata que en forma individual uno tome alguna medida, porque eso es importante, el compromiso individual, pero en el marco de una acción colectiva, porque individualmente no es mucho, prácticamente nada lo que se pueda hacer. Por ahí en su ámbito más cercano, más estrecho, de su familia, de su entorno, algo. Pero también es relativo, porque ese algo está también condicionado por la sociedad en la que está inmerso. O sea, esa familia vive en un barrio, y en ese barrio todo lo que pasa en el barrio también incide sobre la familia. Entonces se trata de ver cómo ese compromiso, aquellos quienes nos violentamos con la violencia, valga el juego de palabras, nos comprometemos en forma activa y organizada para ir revirtiendo estas cosas. Cuando alguno por ahí, algún distraído, por decirle suave, por ahí piensa de que, bueno, si está en la cárcel por algo será, y no es ningún santo o santa en este caso, en realidad, si escuchamos las historias personales de los internos, nos vamos a dar cuenta de que son víctimas y que digamos, llegaron al estado de delincuencia o de ir en contra de la ley, etcétera, a causa de una vida concreta. Son consecuencias, son víctimas también de esta sociedad. Entonces, no digo, ay, pobrecito, no se trata de eso. Se trata de ver cómo mejoramos las condiciones de esta sociedad para evitar que se produzcan las condiciones, a su vez, que permiten este tipo de violencia. Sí. Y que de última, digo, qué sé yo, la piba no conocemos bien puntualmente por qué están presas las chicas, ¿no? Ahora, ¿qué pueden haber, no sé, afanado tal, con la gravedad que ello tiene? Y digo, no está bueno y no está bien. Ahora, ya está privada de su libertad, digo, tiene un doble castigo, además de estar privada de su libertad y de tener un pibe en la cárcel, que es un bajón, digo, ¿no? Uno... no podés disfrutar, o si lo disfrutás en un ámbito muy determinado, el hecho de tener un pibe en la cárcel, y sabemos de las condiciones bastante horribles que pasan los pibes que nacen en las cárceles y que no son las mejores condiciones. Digo, ya, además de estar privado de su libertad, que ya está, si se quiere, pagando por lo que hizo, tiene que tener el pibe en la cárcel, y además de eso, es cagada a palo. O sea, no tiene ningún tipo de asidero, si uno parece tipo de película, ¿no? Esas películas tipo yankees que pasan cosas inentendibles, en verdad es... Sí, me parece que también en muchas cosas decimos, bueno, hay que presionar o para que algunas cosas cambien. En lo que es violencia de género, cambia también por uno, ¿no? Entonces, en lo que es violencia de género, tal vez no hay que esperar tanto respuesta, sino que hay que practicarlo. O sea, hay que cortar con la violencia de género en las casas, hay que cortar con el no te metas también, ¿no? Y ver si el vecino o sea, la vecina fue cagada a palo por su marido, poder acercarse y darle una mano y ayudarla. En otras cosas tenemos que reclamar y a otros, ¿no? Bueno, en esto somos, o sea, el cambio también empieza en estas cosas por uno, sabiendo que todos traemos consigo un sistema que es el que nos lleva a esta situación y a que estas cosas se generen, el patriarcado y el capitalismo. Ahora también el cambio empieza por la casa de uno y hay que practicarlo, o sea, hay que hacerlo, no es una cuestión de que no una chica, una mujer o lo que sea, por el hecho de ser mujer, tiene el beneficio, irónicamente, de ser cagada a palos, ¿no? Bueno, estamos acá, estamos hablando de un sistema penitenciario que representado por los hombres, como el Poder Judicial, representado por los hombres en su mayoría, y que si bien es muy difícil pensar la magnitud de lo que significa que esto cambie, que haya una perspectiva de género en todas estas cuestiones, desde acá, desde nuestro lugar, como una organización social también que somos, queremos reclamar y seguir exigiendo que esto se clarifique, que esto pueda seguir saliendo a la luz. Y también agradecemos a esta trabajadora social que se comunicó Yamila. Con nosotros, con Yamila. Nosotros, bueno, como vieron, es una cuestión que nos movilizó bastante, por eso queríamos compartirla con todos ustedes y bueno, esperamos algunos comentarios y ahora vamos a unos temitas musicales y seguimos con el programa, ya quedan, son las 16:21, seguimos con el tema La Consigna, podemos repetirla antes de ir al bloque de música y pasar los teléfonos, así se siguen comunicando. Dale, bueno, sí, se pueden comunicar al 52940198 o a través del Facebook a Frecuencia Rebelde. Y la consigna del día de hoy es, si pudieras decretar el día de para vos, ¿por qué acontecimiento sería importante? Bueno, contanos, ¿qué es lo que te parece importante decretar el día especial? Vamos con la música. Y después, el peor criminal. Ya olvida, vuelvo el tiempo atrás. Si quieres pasar, cuido tu lugar. Pero no digas que es lo mismo, no. Te clavo un esclavo como un sastre, como un mago. Voy tirando de la soga para que encarcela todo el mundo. Porque me jodan un saludo para quedar tan cegado, confundido, jubilado con la pobre de Blandón. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor. Para que cancela todo en vos. Porque pego te ha cruzado. Para quedar tan cegado, confundido, nubilado. Con la pobre respaldo. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después árbol fabricase una nena de algodón. Bate a la calle sin que se desmaye esa ruidosa ilusión. Señor, dame aliento, sangre, sudor y tempo, y te daré rock and roll. Sabe a dónde va, sabe de dónde es. Van a hablar, a quererte embalsamar, zarpaditos de ocasión. Se llama el alegre pescador. La compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El Día de la Genialidad Literaria, a propósito del aniversario del nacimiento de Julio Cortázar, y que ella lo haría feriado nacional. Y acá decimos que podría ser un feriado mundial. Y por la envergadura de Cortázar, tranquilamente. Tranquilamente, sí. Podría llegar a ser el Día de la Genialidad Literaria Mundial. Volvemos, ¿tuvimos algún otro llamadito? Tuvimos llamaditos, no, estuvimos un mensajito por Facebook a Frecuencia Rebelde de Leonel, que dice que le gusta el programa y que, pará, porque no lo tengo abierto el... que le decretaría que no le digan lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Bueno, no, antes me había quedado con una cuestión en relación al llamado también de esa compañera trans que nos comentó. Yamila. Yamila, en el sentido de qué lejos estamos a veces de las leyes que supuestamente nos contienen. ¿Por qué digo esto? Porque sí, hablamos de la igualdad de género, de un montón de cosas, pero en la realidad esto todavía está muy lejos de llevarse a cabo. O sea, hoy todavía la injusticia por diferencias y por discriminación de género son tremendas y lamentablemente ni la ley nos contiene. O sea, felizmente tenemos la ley, pero todavía tenemos mucho para trabajar nosotros, ponerle el cuerpo a nosotros para que esa igualdad de género realmente exista en la realidad y en la vida concreta, ¿no? Sí, charlábamos del caso, ¿no? Que ella nos comentaba de la chica de Seiza, de cómo, digo, una chica trans que supone que con el tema de la ley de identidad de género es reconocida como tal, sin embargo está en un penal de hombres, ¿no? Y está siendo eso, reprimida, castigada por ser trans, más todo el peso psicológico que debe ser estar ahí, y una cuestión que ya sabemos que los penales no son fáciles, menos deben ser fáciles para una chica trans, y la ley está, pero el tema es cómo vamos un poco pudiendo construir otra cosa. Bueno, nos enteramos lamentablemente de otro caso de violencia. En este caso se trata de un comedor popular que es del frente de Darío Santillán, de Quilmes, y que según tenemos entendido esta es la tercera vez que sucede. Esto fue así, digamos, leo textual la noticia, el mail que recibimos de Orlando para contextualizar bien el tema. En la madrugada del viernes 23 al sábado 24 de agosto pasado, ingresaron nuevamente al Centro Comunitario 20 de Diciembre abriendo por la fuerza un portón de rejas para ingresar al sector del Pañol. Esta vez robaron maquinarias, amoladoras, taladros eléctricos y desmalezadoras grandes, y herramientas de mano como carretillas, palas y mazas. Este hecho forma parte de un total de 3 agresiones en el mismo centro comunitario en los últimos 45 días. Entre el 11 y 12 de julio sufrimos el robo de la garrafa, elemento fundamental para la preparación de las distintas meriendas, y en la madrugada del 25 de julio incendiaron un aula donde funcionaba la biblioteca, además de la escuelita secundaria, acontecimiento en el que perdimos absolutamente todo lo que teníamos en el lugar. Esto es lo que ejemplifica lo que está pasando en algunos lugares. Por supuesto, fueron al municipio en su momento, en el momento del incendio, después de haber recibido mucha solidaridad por parte de distintas organizaciones, pero en realidad acá había una situación de envergadura, porque se perdió toda una biblioteca y un montón de cosas. Y el municipio se comprometió a darles un apoyo, etcétera, y bueno, pero no pasan 30 días y vuelve a suceder lo que sucedió. Y estamos hablando de herramientas, donde se está demostrando de que la gente que está en el comedor, que labura en relación a este movimiento, están haciendo trabajos. Y esto los parte al medio, porque los desconecta con la posibilidad de hacer lo que venían haciendo, que es trabajos en la comunidad. Lamentablemente cuesta creer que después de 3, digamos, el incendio era un hecho indudablemente en contra del comedor, pero no se puede desligar de los otros hechos. No, y hay más que las tareas que se estaban haciendo con esas herramientas son de reconstrucción del incendio. O sea, se incendió el lugar y lo que nos comentaban es que hubo que gran parte del lugar tirarlo y volverlo a levantar. Bueno, se estaba construyendo con esas herramientas, o sea, se fue a hacer un daño que se sabía que se iba a hacer. Digo, no es una cuestión, no es un robo común, eso enmarcado en que cada 15 días pasa algo, en 45 días 3 hechos. Marcado en un montón de presiones que vienen sufriendo las organizaciones, que tal vez acá no estábamos tan acostumbrados en los últimos años. Sí pasa casos más fuertes en las provincias, y acá estamos más acostumbrados a la época más del dualdismo, donde los aprietes eran más comunes, pero están volviendo. Y la verdad que nos despierta muchísima preocupación. O sea, que el hecho de un ataque a un comedor comunitario, van a comer pibes, van a tomar la leche, no tiene ningún objetivo más que hacer daño y más que amenazar, amedrentar a organizaciones que en este caso tocó que sean compañeros nuestros, pero que en otros casos vienen sucediendo organizaciones con organizaciones hermanas, que no son más que apretes, que se enmarca también en el tiempo que estamos. El primer ataque fue unos días previo a las elecciones, a las primarias, y se dieron 2 ataques más después de las elecciones. Bueno, en tiempos electorales sabemos que las cosas se ponen un poco más turbias, claro está, por lo menos en La Cañada, que queda acá cerquita en Quilmes, está claro que el trabajo que vienen haciendo las organizaciones molesta, y molesta tanto que, por ejemplo, prenden fuego un comedor comunitario, ¿no? La verdad que para nosotros es bastante doloroso, porque sabemos lo que cuesta construir los comedores, y sabemos lo que cuesta volver a construirlo, más sin máquinas y todo, ¿no? Entonces, desde acá, más que el repudio y la solidaridad a los compañeros, y también a todo aquel que esté interesado, puede entrar a buscar en Facebook, por ejemplo, MTD La Cañada. Entonces ahí se puede ver una forma de ayudar a los compañeros en que puedan a volver a construir el comedor comunitario, o mandarnos un mail acá a la radio o por Facebook, y aquel que esté interesado en participar, en ayudar en la reconstrucción del comedor, que se lo transmitiremos a los compañeros. Bueno, y para terminar vamos a hacernos parte de estas palabras que con las que terminan los compañeros de La Cañada en su comunicado, que dice así: seguimos sintiendo con más fuerza que nunca la necesidad de construir un mundo mejor desde abajo, con honestidad, con valentía y con el objetivo de aportar a la formación de hombres y mujeres nuevos para generar una nueva sociedad en la que haya justicia, libertad y no existan más explotados ni explotadores. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos, nos quedan todavía 20 minutitos, vamos a dos temitas y después... ¿Volvemos a pasar la consigna? Volvemos a pasar la consigna. Bueno, en el Día de la Radio hoy estamos ofreciendo que todos participen por una torta de la panadería... Pura Vida, en Klosterman y Donato Álvarez. La consigna es, si pudieras decretar un día en especial, ¿qué día te parece que... ¿O qué acontecimiento te parece que se merece un día en especial? Acá, para los que recién nos encuentran en el dial, recién charlábamos y decíamos, para nosotros el Día del Vago es un día aceptable, digo, que debería ser decretado, pero ya a nivel mundial. Adherimos. A nivel de galaxia, ya más allá del país, más allá del mundo. Así que cosas como esas estamos buscando y bienvenido a todos los que nos mandan. Vamos a unos temitas y seguimos. Todo su afecto, no quiero herirla, temo perderla, pero mi vida es un infierno. Con su pollera colorada y no me niegues mi morenita. colorada, ven pa' acá. Con su pollera colorada. Gavilán, pío, pío, gavilán, pao, pao, oye, mamá. Con su pollera colorada. Con esa risa y con ese pelo alborotado. Con su pollera colorada. Y ten cuidado con el gavilán, ojo pelado. Con su pollera colorada. Con su movimiento esa morenita se goza. Con su pollera colorada. Ay, cómo baila con mi negrita, qué caray. Con su pollera colorada. Ay, cuando la veo feliz pa' ti, feliz pa' allá. Con su pollera colorada. Y no me niegues mi morenita, ven pa' acá. Bueno, ya estamos prácticamente terminando el programa, los últimos minutos. Este programa se transmite todos los martes de 15 a 17. Los tratamos de retransmitir los jueves a la mañana, de 9 a 11 más o menos. O sea, vos sintonizás el jueves y nos vas a volver a escuchar bien. Y enseguida vamos a decir quién es el ganador o ganadora de la torta. Y también queríamos recordarles dos cuestiones. Por un lado, el jueves 29 va a haber una movida importante en Capital para tratar de acelerar las definiciones en un juicio que está haciendo un trabajador por discriminación gremial, es decir, que se lo echó del trabajo por luchar por sus derechos, y le inventaron cualquier causa y además le pegaron, cosa que hizo un juicio aparte a los supuestos delegados que lo agredieron a punta de pistola, le dieron un culatazo. Esto fue en la línea 135, la empresa Dota es la responsable en este caso del despido del compañero. Y también Es la misma empresa la responsable de la del despido por discriminación de un compañero de la línea X32, ahora 31, que también la compró la empresa Dota, decía, y ambos compañeros van a ser acompañados el 29, el jueves, a las 10 de la mañana en Sáenz Peña, en Roque Sáenz Peña, la diagonal llamada Diagonal Norte, en Capital, al 700, para que se aceleren el trámite de sus juicios. En el caso de Germán, tiene que hacer ahí una pericia caligráfica de las denuncias que presentó, que es una lo que se llama en el idioma, en el lenguaje de los abogados, una chicana, que es una forma de retrasar los tiempos. Entonces empiezan a dudar de que él haya firmado la denuncia, entonces tienen que hacer un peritaje de la firma y qué sé yo, todas las cosas para dilatar en el tiempo. La cosa es que este juicio ya tendría que haber terminado hace tiempo, pero todavía está dando vuelta, por eso la movilización. Y recordarles lo de los trabajadores acá de Roca, Sociedad Anónima, de la empresa que está en Camino General Belgrano y Dehesa, que están parados en las distintas entradas haciendo el aguante por la protesta que están realizando y que necesitan de la solidaridad nuestra para que puedan seguir aguantando. Y bueno, esos dos anuncios nomás. Muy bien. Pasamos al premio. Chan, chan, chan, chan. Al premio. En este caso, primero dos cosas. Uno es, pedimos quien gane que nos mande la foto al Facebook, como nos mandó Mónica la semana pasada. Así todos la vemos y vemos que es verdad lo de la torta. Y con la alegría que significa todo. ¿No? Todo, sí. En el programa anterior Mónica la fue a buscar al instante o a la hora. Hoy, por una cuestión de laburo, hay que ir a buscarla mañana, en cualquier momento del día de mañana. Hoy no, los compañeros todavía no la tienen hecha, pero para mañana ya está la torta. Entonces la pueden, mejor así uno se prepara, o sea, piensa claro. Cómo va a hacer la torta y va preparando y genera expectativa. La ganadora, ganador, ¿quién? La ganadora es Magalí. Magalí, que se comunicó y que fue lo que nos contó. De Matanza y Eva Perón, que dice que decretá un día de fiaca. El día de la fiaca, y bien. Que respeten sus derechos a la educación y al trabajo digno. Perfecto. Bueno, Magalí, te felicitamos entonces. Y compartí la torta. Sí, que llames, si nos estás escuchando, que llames, así le decimos cómo, más o menos cómo hacer. Si no, que nos mande por Facebook y le contestamos en el momento. Y si no, mañana, que se dirija a la PANI en Klosterman y Donato Álvarez. Pero mejor que nos llame, así le así arreglamos bien y todo. Sí. Estamos terminando. Faltando algo así como 4 o 5 minutos para que terminemos. Ya hoy al inicio decíamos nuestro tercer programa, ya un poquito mejor que todos los anteriores, un poco más ordenado. Acá tuvimos la vuelta de David después de unos programas y que lo tuvimos lesionado. Salió a la cancha, lo largamos a la cancha. ¿Sí? Faltaron ahí las chicas, pero para la próxima vendrán con mate y me imagino para saldar su falta de hoy traerán facturas. Sí, me imagino, igual que Mati. Matías también. Nada, también pueden quedarse, hoy decía David, el programa son todos los martes de 3 a 5, se repite los jueves a la mañana, pero también pueden seguir escuchando la radio, que o sea, pasa música y otros programas de radios compañeras que las repetimos, y está funcionando otro programa. También de Proyecto Joven, que son los Natalia, que salen los lunes de 2 a 5 de la tarde, y los jueves de 15 a 17. Así que nuestra programación por ahora de la radio, igual lo que decíamos, música durante todo el día, la noche, madrugada, todo. Muchas gracias por escucharnos, gracias por hacernos el aguante, esperemos que el próximo martes nos sigan acompañando. Nada, muchas gracias Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos entonces el martes que viene. Y como siempre... El taller del sábado también. Ah, recordarles que este sábado 31 en la Universidad Nacional de Lanús se va a estar... Va a estar comenzando el taller de género que estuvimos auspiciando durante la semana. Bueno, invitados a todos y a todas para que puedan venir al taller de género y educación popular. Y nos vemos a través de la radio la semana que viene. Vamos a tratar de colgar en el Facebook, vamos a buscarle la vuelta para colgar el programa. Pero en caso de no poder colgarlo, nos mandan la solicitud del programa al Facebook y nosotros se los enviaremos por mail el link para poder escucharlo en todo caso. Y espero que en breve podamos salir por... Tengamos nuestro internet, programa online. Ciber, sí, y nos puedan escuchar. Nos mandan de México. De varios lados nos han mandado... Sí, que quieren escuchar. Que nos quieren escuchar. Así que no van a poder participar por la rica torta, porque por correo y esas cosas no se puede mandar una torta. Va a llegar fea, sí, pero bueno, por lo menos para que nos escuchen y que participen también. Muy bien, nos vemos el martes. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Muchas gracias, buena semana para todos y nos estamos viendo. Chau. Así que, chau.